FM Moreno 90.1. Estación de radio. El Ministerio del Interior de la Argentina tiene una página en internet, mininterior.gov.ar. En esta página uno puede, entre otras cosas, buscar, por ejemplo, cuáles son los feriados de cada uno de los años, los feriados del año 2010, los feriados que son inamovibles, los feriados trasladables, los días no laborables inamovibles. ¿Qué significa esto de días no laborables inamovibles? Por ley, según una ley de la nación, hay diferentes días en el año en los cuales no todos, no son feriados nacionales, en el sentido de que es un feriado para todos los habitantes de la nación argentina, sino que son feriados para diferentes grupos de colectividades, culturas, religiones. Vemos que están las Pascuas judías, el Jueves Santo, está también el Año Nuevo Judío, las fiestas del sacrificio, el Año Nuevo Islámico, la culminación del ayuno islámico. Este es un ejemplo de cómo la Argentina ha sido tolerante, ha tenido una visión hacia aquellas culturas que ha ido recibiendo en su proceso inmigratorio, de tolerancia, de aceptación. Todas estas fechas que nombramos recién tienen que ver con culturas nacidas en Medio Oriente, en Asia, en Europa. Ninguna fecha aparece en este listado que tenga que ver con culturas de este continente. Ninguna fecha aparece en este calendario, en ninguna ley, que tenga que ver con las culturas previas que vivían en esta zona, en este continente, en el territorio que actualmente es el Estado de la República Argentina. Ninguna fecha aparece, decíamos, que tenga que ver con sus festividades, con sus tradiciones, con lo que se llama sus días de guardar. Nos preguntamos por qué este derecho que el Estado argentino le otorga a los integrantes de estas culturas, estas religiones, que nos parece que está muy bien que el Estado argentino haga valer estos derechos, ¿por qué lo hace con estas culturas y no con aquellas que existían en este mismo territorio antes de la creación del Estado argentino? ¿Por qué, después de 200 años de la existencia de este Estado, sigue sin existir este derecho? Sigue sin haber días que tengan que ver con estas culturas. ¿Será una casualidad? ¿Será una política? ¿Será un olvido? Estamos tratando de discutir y pensar en estos términos qué significa un término que se puso de moda ya por los 90, la multiculturalidad. Y también discutir con él otros términos que se empezaron a escuchar hace menos tiempo, por lo menos en general, que es la plurinacionalidad. Términos diferentes, aunque parecidos, muy largos los dos, a veces difíciles de decir, pero que tienen que ver y que necesitamos discutirlos para poder entender qué tipo de sociedad estamos intentando construir en América Latina. Es una política, es una decisión, es una materialización de un proceso histórico. Si pensamos en los 500 años de resistencia indígena, que fue parte del lema de esa actividad del otro bicentenario de la cual la radio quiso ser parte, no se pudo realizar por cuestiones climáticas, comprendemos que hay un proceso de lucha que viene de muchos años, y evidentemente en ese proceso de lucha hay perdedores. Hay construcción de un Estado-Nación, hay civilización, hay barbarie en esa propia construcción. En esa dinámica también se va estableciendo líneas divisorias de culturas, de costumbres, de formas de mirar el quehacer cotidiano. Los conceptos de multiculturalidad, de plurinacionalidad, de pluriculturalidad, aunque a lo largo del programa estaremos intentando diferenciarlos y ver quiénes usan unos u otros, vienen a intentar romper con esa división binaria de civilizados y bárbaros. Esa división binaria que construyó el Estado-Nación. No solo de nuestro país. Los bicentenarios recorren año a año y mes a mes, en estos tiempos, los distintos países de América Latina. Por eso hablamos de ganadores y perdedores, hablamos de derrotas políticas y hablamos de triunfadores, que son los que, en última instancia, escriben los libros, los que redactan las leyes y establece qué es y no es feriado. Desde ese punto de vista es donde se comprende por qué algunas culturas que pertenecieron a este sector de los perdedores que hace 500 años vienen resistiendo, no están comprendidas. Esto no indica que estemos hablando tanto del lado de los civilizados, en términos de la constitución del Estado-Nación, como de los bárbaros, de dos bloques homogéneos. Porque también hay multiculturalidad en el campo de los civilizados. Pero en el campo de los civilizados estamos en el campo de los ganadores. Y ahí sí podemos integrar distintos feriados, distintas festividades. Estamos de ese lado. Estamos de lo que, de los que constituyeron el Estado-Nación, de las fracciones de las clases gobernantes que fueron construyendo esos estados, y de las distintas inmigraciones que fueron conformando la alianza que hicieron a la construcción progresiva de ese estado durante el siglo XX. Ahí encontramos multiculturalidad, pero en alianza para derrotar a los que están del otro lado, de la otra vereda, de los perdedores, de los bárbaros, donde seguramente hay plurinacionalidad. Ahora, ¿qué significa pensar un Estado plurinacional en Bolivia y en Ecuador? Bueno, eso vamos a tratar de pensarlo hoy. También tratar de pensarlo en Argentina, en toda América Latina. Esto que decías, desde lejos se ve todo homogéneo. Cuando uno se acerca se empiezan a ver las heterogeneidades. Pasa en todos los ámbitos de la vida. Inclusive cuando uno quiere observar una familia, desde lejos se la ve como un bloque homogéneo generalmente. Cuando uno ingresa a la casa de esa familia y empieza a ver, puede observar las heterogeneidades que se van dando en todos los ámbitos. Los pueblos originarios son una etiqueta. Es lo mismo un diaguita que un mapuche, que un quechua, que un aymara. Es la misma la cultura, son las mismas las tradiciones, las éticas, las visiones del mundo. Todo esto vamos a estar tratando de pensar en el programa de hoy de Latinoamericano, que arrancó pensando en por qué en diciembre comemos turrón, por ejemplo, nosotros aquí en Argentina, y en esta fecha, nuestra fecha, que nos corresponde por posición geográfica, no lo hacemos. Latido Americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Rastaman is the way. Oh, is the way. Rastaman is the way. Oh, is the way. Quisiera seguir durmiendo un ratito, pero hay que salir. Además, si tardo ya pueden venir esos señores de verde que nos pegan, nos queman. recojo mi caja, sigo a ese señor. Sus zapatos y se lo limpio, por favor. Él me dice bueno, de muy mal humor. Así que saco un buen lustre y empiezo el día. Ajá. Y digo, por eso yo hago eso. Nos acusan de robarnos algo, pero hay gente que se sigue olvidando que nuestros estómagos nos piden algo, que también somos seres humanos de carne y hueso. A veces bebemos o nos tomamos un trago. Quisiera seguir teniendo un ratito, pero hay que salir. Además el tardo ya pueden venir. Esos señores de verde que nos pegan y nos queman. Popo, popo, popo, popo, eso. Yo hago eso. Popo, popo, popo, popo, eso. Resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Una sangre somos. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Con el alma en la boca y la sangre caliente. Escuchábamos recién al grupo Atajo, grupo boliviano, haciendo el reggae de los Lustrabotas. Quien haya pasado por La Paz, en Bolivia, conocer a los Lustrabotas, esos chicos que van con la cara tapada a lustrar las botas, para que no los reconozcan en los barrios, para que después no los... Algunos decían para que no los carguen en los barrios, otros para que no los persigan en los barrios, pero que andan por ahí por el centro de La Paz lustrando las botas de quien quiera hacerlo. Todos chicos, ¿no? Todos chicos, esta canción que les rinde un homenaje a esos pibes que están laburando todos los días en La Paz. Parte de la multiculturalidad latinoamericana. Algo como eso. Quizás un buen ejemplo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Silvana Martín? Muy bien. Bien, bien, acá andamos. 19:20 minutos. La temperatura anda por los 13 grados, más o menos. Calorcito que pronuncia lluvia, ¿no? Están pronosticando lluvia para esta noche. Así y es. Para mañana. 13 grados, calorcito, vos decís. Dicen. Y para esta época estamos en invierno, sí. Ya arrancó el lunes, ¿no? El invierno. Sí, no está mal. No está mal, no está para nada mal, claro. Bueno, le recordamos a todos los oyentes que quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 0237-466-6559 y por mensaje de texto nos pueden mandar al 15-6154-0359. Como siempre, todos los mensajes participan en el sorteo que haremos la semana que viene. La semana que viene, así es. La semana que viene, de un libro, como nos pidieron, fue un pedido de los oyentes, fue la consigna de la semana pasada, que les pedíamos qué libro querían, qué libro quisieron. Quisieron un libro de José Saramago, el escritor portugués, premio Nobel de literatura no hace mucho tiempo, que falleció hace unos días. Bueno, estaremos sorteando el libro La Caverna, que según cuentan, yo no tuve la oportunidad de leerlo, así que no vendría mal participar del sorteo, aunque no me dejen. No podés, Martín. Que habla sobre el mito platónico de la caverna y utiliza este mito para hacer una crítica al consumismo. Filosófico. Interesante. Con una novelado. Del año 2000 es este libro, ¿eh? Así que La Caverna. Recordemos, 466-6559 y mensaje de texto 15-6154-0359. ¿Qué vamos a tener hoy en Latido Americano? Bueno, vamos a comenzar hablando del Inti Raymi. Un poco también era introducir esta noción de multiculturalidad en el programa a partir de este hecho que, bueno, se festejó el fin de semana pasado el Año Nuevo para las comunidades aborígenes de América Latina. Bueno, ¿cómo se festejaba en aquella época? ¿Cómo se festeja hoy? ¿Cómo se invisibilizó? Y a partir de este hecho, que no está instalado quizás en el inconsciente colectivo de la sociedad en general, abrir el debate acerca de estos conceptos justamente que hablábamos en editorial, la multiculturalidad y la plurinacionalidad. Para esto vamos a estar, mejor dicho, hablamos esta tarde con Guillermo Mamani, que es... licenciado en Comunicación Social de la UBA y actualmente es el director de la revista Renacer, que es la revista de los pueblos originarios de Bolivia, acá en Argentina. Sí, una referencia de la comunidad boliviana acá en Buenos Aires principalmente, pero en toda Argentina. Inclusive ahora se vende en Bolivia también este periódico. Ajá. El periódico Renacer. Y bueno, un poco para ayudarnos a pensar en estas cuestiones. Sí, también para poder seguir pensándolo, la idea nuestra es poder abordar el tema desde diferentes perspectivas. Además de hablar con Guillermo Mamani, estuvimos conversando con Daniel Osuna, él es integrante de la Cátedra Americanista de la UBA, es integrante del Otro Bicentenario, es antropólogo, bueno, sabe mucho del tema, es una referencia acá en la zona oeste. Hablamos con él, y aunque tuvimos algunos problemas con el audio de la entrevista, extractamos bastante información que nos ayuda a pensar también esta cuestión de la multiculturalidad y la plurinacionalidad. Integrando otro concepto por parte de Daniel, que es el de pluriculturalidad, y haciendo la diferencia entre este y el de multiculturalidad. Muy interesante. Yo quería recordar, para esto que estamos hablando, el Inti Raymi es el solsticio de invierno, es decir, cuando termina la cosecha, comienza la siembra, que en el hemisferio norte es el 24 de diciembre. No sé si les suena la fecha del 24 de diciembre. ¿Sí? Tiene algo, no sé. Comemos si... Comemos turrones ese día nosotros. Por esto de por qué uno festeja el Año Nuevo el 31 de diciembre y qué tiene que ver con el 24. Bueno, en este sentido el Inti Raymi es la, podríamos llamarlo así, la versión de los pueblos andinos, uh-huh, de lo que es el, este momento del año. También existen en otros pueblos originarios de América Latina, los mapuches, por ejemplo, uh-huh, todos los demás también tienen festividades en la misma época del año. Hay que destacar, Leo, que pensar estos conceptos hoy no es simplemente hacer una reflexión de carácter teórico o filosófico, que bien podrían serlo y está bien ser así, pero hoy estamos hablando que hay algunos estados que están integrando estos conceptos a sus propias constituciones, a su nueva institucionalidad, y que lo asumen como parte de revoluciones democráticas, autodenominadas por ellos así, y por eso hay que pensar también esos estados. Y estos entrevistados participaron también con sus opiniones de qué significa pensar desde un estado estos conceptos. Y también vamos a convocar a Luciano Torreta, nuestro historiador, que hace prácticamente dos programas que no participa, pero en esta oportunidad lo va a hacer, para que nos ayude a pensar el concepto de nación, al menos cómo se creó, pero desde el punto de vista occidental. Uh-huh. O sea, cómo se fue creando este concepto de nación, que está contrapuesto al concepto de plurinacionalidad, desarrollado, que se empieza a desarrollar tanto en Bolivia como en Ecuador. Exactamente. También vamos a estar escuchando, porque hoy es una fecha especial, entre hoy y mañana se está realizando una actividad en el puente Pueyrredón, en Avellaneda, cerca de la estación Darío de Maxi, ex estación Avellaneda, porque se cumplen 8 años de los asesinatos de Darío y Maxi. Uh-huh. Así es, están en el puente actualmente un conjunto, abajo el puente y en la estación Darío Maxi, la vieja estación Avellaneda, integrantes de organizaciones sociales, recordando estos 8 años, denunciando las responsabilidades políticas de estos asesinatos, incluso pidiendo cárcel de algunos integrantes hoy del gabinete de Néstor Kirchner, como Aníbal Fernández, que fueron parte del gabinete de Eduardo Duhalde, remarcando que muchos de los responsables políticos de entonces, como Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires, o Eduardo Duhalde, senador en ejercicio de la presidencia, uh-huh, en ese momento, que hoy se presenta como candidatos para ser presidente en el 2011, fueron responsables políticos los asesinatos de estos dos compañeros. Bueno, estaremos recordando con estos audios que estuvo buscando y editando la producción durante todo el programa estos 8 años del asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Y también estaremos hablando de otras cuestiones. Por ejemplo, en Colombia, ya está, ganó Juan Manuel Santos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por robo, ¿no? Dicen. Bueno, 70%, robo, qué fea palabra. Bueno, todas las acepciones de la palabra. Todas las acepciones de la palabra, más allá de juicios de valor. Vamos a dar un dato. Ya nombró a su canciller, María Ángela Holguín, ex embajadora en Venezuela. Vamos a ver de qué se trata esto, de que esté nombrando a esta persona puntualmente y cuál es el perfil que intenta construir Juan Manuel Santos de este nuevo gobierno, esta nueva administración en Colombia. Pero también, si nos referimos a Colombia, nos tenemos que referir a una información que se conoció esta semana, que de alguna manera, al menos las crónicas periodísticas hablaban de que le aguaron el triunfo electoral a Álvaro Uribe y a Juan Manuel Santos. ¿Por qué? Porque por primera vez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la Organización de Estados Americanos, no es menor, porque en esta Organización de Estados Americanos tiene un peso muy fuerte los Estados Unidos, condenan al Estado por un asesinato político realizado en 1994. ¿Y por qué no es menor respecto a esto? Porque estamos hablando del asesinato político de un integrante de la Unión Patriótica, esta organización que habían creado, organización política que habían creado algunas organizaciones armadas de entonces, dentro de las cuales se encontraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para hacer lo que le está diciendo el Estado colombiano que hagan ahora, que es desarmarse y sumarse a la vida política democrática que ellos dicen que tienen garantizada si dejan las armas. Bueno, cuando lo hicieron en el 94, mataron a miles de militantes. A uno de ellos, que se trata de el caso Cepeda, de Manuel Cepeda, un integrante de la Unión Patriótica, bueno, el Estado colombiano está siendo condenado por esto hoy. También vamos a estar hablando de una carta que le escribe Barack Obama a Cristina Fernández de Kirchner, muy linda y muy romántica, pero lo vamos a comentar más adelante. Y también, sí, rápidamente, dale. También vamos a estar hablando sobre que hay 63% de niños en América Latina que son pobres. A partir así de un es. Informe realizado por el CEPAL y la UNICEF. También de la reunión de Kirchner con los embajadores de la UNASUR en la Embajada de Colombia en Buenos Aires. Y por último, para terminar la noche, nos vamos a

El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Gabriela Oviedo, participante del concurso Miss Universo, dijo en el año 2004: desafortunadamente la gente que no conoce mucho sobre Bolivia piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso. Gente pobre, gente de baja estatura y gente india. En Santa Cruz de la Sierra somos altos, somos gente blanca y sabemos hablar inglés. Latinoamericano. Periodismo pobre, indio y de baja estatura. La hora 19:40 minutos, la temperatura sigue por ahí, por los 13 grados. No parece que vaya a llover ya. Bueno, el pronóstico se equivocó en muchas oportunidades. Che, hablando de pronóstico, no vamos a decir nada que por primera vez en la historia de los mundiales las 5 selecciones sudamericanas pasaron a la ronda, a la segunda ronda. No vamos a decir nada. Viste que está ahora de moda esto de se juega como se vive y todo un chamullo así. Claro, y ahora están diciendo que como en Europa se están viniendo pique económicamente, les va tan mal, y nosotros que estamos atravesando un veranito económico, dicen algunos, en el marco de la crisis actual del capitalismo, por eso anda bien. ¿Viste esas relaciones tan mecánicas que sí, se hacen? Sí, me da miedo por el tema de pensar en el 78. Me da miedo porque como que se me cae la teoría con el 78. Recordemos, 15-6154-0359, mensaje de texto, 466-6559, la llamada directa para comunicarte con Latinoamericano y participar del libro, del sorteo del libro de Saramago, La Caverna, que vamos a hacer el viernes próximo. Libro que tenemos gracias a Hadas Libros, que queda acá en Asconapé 139, como sucede todos los meses que nos facilitan un libro para sortear entre nuestros oyentes. Silvana. Bueno, comenzamos con esto del Inti Raymi. ¿Saben qué es el Inti Raymi? Algo dijo Leo. Año Nuevo de los Pueblos Originarios. Es el título que instaló. Sí, bueno, digamos que astrológicamente es el momento en que el sol, por donde está ubicado, hace que la noche sea la más larga del año. Y ese es el punto en que los pueblos originarios consideran que comienza un nuevo ciclo. Por eso, bueno, esta adoración al sol, al Tata Inti, como ellos lo llaman, y parte en su cosmovisión de entender la relación fundamental que hay entre la tierra, el sol y el hombre. Digamos que ese es el sentido. Bueno, se festejaba en el Cusco en la época del Imperio Incaico, era donde el punto donde se reunían todas las comunidades. Era dirigida por el emperador, eran días y días de preparativos, de festividad, de baile, de cantos, donde se iban llegando todos los pueblos hasta que en el amanecer, después de esa noche más larga, se adoraba y se recibía el sol y se le pedía abundancia y prosperidad en las nuevas cosechas. Por eso es la importancia que le dan estas culturas originarias de nuestro continente. El último Inti Raymi que se celebró con la presencia del emperador Inca fue en el año 1535. Recordemos que la colonización fue a partir de 1492, o sea, casi 50 años después fue el último Inti Raymi que se celebra, digamos, abiertamente. A partir de ahí se empieza a celebrar clandestinamente y en el año 1500, esperen que tengo por acá la fecha precisa. En el año 1572 ya el virrey Francisco de Toledo prohíbe estos festejos por considerarlo una ceremonia pagana y contraria a la fe católica. Y digamos que declara de alguna manera esa misma fecha, impone que en esa misma fecha, mejor dicho, se va a festejar el Corpus Christi, que en la Iglesia Católica es como el refuerzo de la fe en Jesucristo y bueno, el valor que tiene la Eucaristía y la comunión. Esto no es algo nuevo. Todos los imperios, a medida que van conquistando diferentes pueblos, toman sus festividades y le imponen las festividades imperiales. Uh-huh. Esto no es algo, digamos, no es para decir que es menos lo que hicieron los españoles, pero tiene que ver con una mecánica del imperio, uh-huh. básicamente. Es como Halloween, digamos. Dicen que para que empiece a regirse el mundo a partir del calendario romano, como los conocemos nosotros, pasó mucha sangre abajo del puente y bueno, no sería raro también pensar que pudo haber sucedido algo similar en este caso. Bueno, lo cierto es que todo esto nos hace pensar, como decíamos, veníamos diciendo desde el principio del programa, en por qué no se reconoce esta festividad y este acontecimiento que es tan importante para los pueblos originarios de América Latina, por qué no se reconoce desde los estados, por qué no se reconoce desde la educación. Bueno, cuando ustedes hablaban en la editorial yo pensaba esto, ¿no? La educación, la escuela sobre todo, es uno de los ejes en que la formación de los estados se apoya para lograr la hegemonía, ¿no? El orden que instituye de alguna manera este sistema. Sí, y por qué en nuestra escuela, en nuestro sistema educativo, sabemos mucho más de lo que pasó en Europa, en Asia, en África, que lo que pasó en nuestro continente, ¿no? Sí, sabemos de la Edad Media, por ejemplo. Uh-huh. Ahora, la Edad Media sucedió en Europa. En esa misma época, en América, ¿qué pasaba? Estaban también en la Edad Media. Uh-huh. Digo, el Renacimiento. Digo, esas temporalidades que tenemos son temporalidades que tienen que ver con los procesos que se fueron dando en un espacio que fue en Europa, en el imperio, digamos, en los países centrales en ese momento de la historia. Sí, no es para irnos en el debate porque ahora Silvana va a presentar una entrevista, pero tenemos que tener en cuenta que plantear esto no significa excluirlo de un plan de estudio, porque al estudiar la Edad Media estamos estudiando la conformación del capitalismo y por lo tanto también estamos estudiando el origen del sistema social en el que vivimos hoy. Totalmente. Y hay que conocerlo. Lo que en tal caso tenemos que discutir es lo que queda fuera, no que esto se descarte, ¿no? Porque no es que necesariamente estamos estudiando solo historia europea que le pasaron a ellos y a nosotros no, porque somos pueblos dominados. Sí, sería para otra discusión de otro día, pero lo que estaba pasando en Europa, que es la base de lo que pasa hoy, porque también lo que estaba pasando en América fue lo que constituyó el capitalismo. Bueno, pero de hecho se estudia la acumulación originaria como proceso de constitución del capitalismo y la salida de la Edad Media relacionada directamente con la conquista de los nuevos mundos, como le llamaban ellos, ¿no? Sí, sí, pero ¿cómo llegaron a conquistarla? Eso voy que, digo, no estoy negando lo que vos decís. A lo que voy es que no estudiamos cómo estaban, cuál era la situación de los pueblos de acá de América Latina para que pudieran venir los conquistadores y conquistar en algún sentido tan fácilmente. Tenía que haber una situación histórica en América Latina para que eso suceda. Sí. Bueno, habría que seguir profundizando en realidad en esto. Sí, volvamos al Inti Raymi. No, bueno, vamos a presentar la entrevista que realizamos esta tarde con Guillermo Mamani. Como decíamos, es licenciado en Comunicación Social de la UBA y es el actual director de la revista Renacer, de la comunidad boliviana acá en Argentina. Y bueno, él nos contaba en este primer audio el por qué les parece tan importante que el Estado empiece a reconocer esta festividad en su constitución. Lo escuchamos. Es una fecha no solamente importante para reflexionar y parte de la cultura, de nuestra cultura que vive, sino que también es importante el aporte que le hace esta visión a todo el conjunto de la sociedad, porque de alguna manera es otra perspectiva, otra cosmovisión diferente a las religiones que existen formales acá, ¿no? En Argentina. En particular porque, bueno, nos parece importante que también el Estado reconozca esta diversidad, no solamente en nombre, como vos bien lo dijiste, multiculturalidad y digamos plurinacionalidad, ¿no? Acá en Argentina vive cerca de 1 millón de quechuas y aymaras que son bolivianos. Bueno, digamos que no todos los bolivianos son quechuas y aymaras, uh-huh. pero bueno, la gran mayoría que han migrado son de origen quechua y aymara. Y en ese sentido, bueno, el Inti Raymi, a nosotros desde nuestra línea editorial nos parece que el Estado argentino debiera reconocer este tipo de celebraciones a la misma altura o con la misma importancia que lo hace con otras religiones como la judía y la musulmana, por ejemplo, ¿no? Que de hecho existe una legislación nueva en la cual se permite a los docentes del área educativa y a los alumnos poder digamos, tomarse ese día por una cuestión del Inti Raymi, ¿no? Lo cierto es que no existe esta legislación y hay proyectos de ley que están en ese sentido, pero bueno, no hay un reconocimiento en este momento a esta diversidad, a esta pluriculturalidad o plurinacionalidad. Bueno, un poco lo que hablábamos en la editorial, ¿no? Digamos que no es que no se les permite hacer sus festejos, pero no están reconocidos como si están otras fechas quizás de otras culturas y otras religiones. Sí, depende de la buena voluntad de los docentes. Uh-huh. Y yo imagino en el norte argentino, donde es tan difícil sostener lo que tiene que ver con las identidades de los pueblos originarios, a veces por el racismo que se ha instalado, lo difícil que debe ser para un chico poder pelear ese espacio dentro del aula. Así es. Bueno, en el segundo audio vamos ya a introducirnos en esta idea de plurinacionalidad, tratando de definir qué sería y un poco también esto de la importancia que tiene lo educativo en la constitución de un Estado plurinacional. La plurinacionalidad ya por su propio concepto se habla de pluralidad de naciones, ¿no? Un Estado que es pluricultural es porque tiene muchas culturas, ¿no? Ahora, el concepto de nación es un concepto que muchas veces le da miedo a los estados, o al menos como al Estado argentino, que históricamente intentó ser monocultural, ¿no? A tal punto que, que de alguna manera en la historia nuestra de 1810 para adelante hubo diversas formas de ver cómo abarcar las poblaciones originarias que ya vivían en este continente. Y bueno, se impuso la modalidad directamente de la colonización, ¿no? A través de Argentino Roca y a través de otros estadistas o intelectuales como Sarmiento, que de alguna manera intentaron y de alguna manera lo consiguieron también en Argentina erradicar vestigios, eliminar la variedad y las diferentes nacionalidades que existían de diversas maneras. ¿Quién va a estar en contra de la educación? ¿No? Es difícil. Ahora el tema es cuando empezás a hilar fino y empezás a ver qué tipo de educación es la que te quieren llegar a enseñar o qué tipo de educación se prioriza y cuáles directamente se elimina, ¿no? La creación como concepto de Estado-Nación data de fines del siglo XVIII. Y los primeros, la teoría surgió de Europa, como casi todas las teorías que hay en boga en el mundo, y se empezó a ejecutar justamente en América, ¿no? Para crear un Estado primero y después una nación. En ese sentido, bueno, después surgieron los Estados europeos, bueno, Italia ya casi mediados, fines del siglo XIX, y la misma Alemania y otros países que, bueno, fueron cambiando de Estado acorde a cómo se estaba dando el tema de la repartición de territorios en ese lugar, ¿no? Pero hay algo que nosotros tenemos que tener muy en claro, es que los estados latinoamericanos han heredado no solamente culturalmente a la España y a lo que tiene que ver con Occidente, sino que también se reivindican como occidentales. Bueno, nosotros en las escuelas sabemos más de Grecia, Esparta y Atenas de lo que pasó en América en esa misma época, ¿no? No solamente no se ve, sino que no se quiere ver. Hay como una suerte de elección, y la clase dirigente, que es la que determina los destinos de cada nación, mira hacia ese lado, y de hecho los intérpretes de esas leyes justamente también de alguna manera tratan deliberadamente de no tener en par de igualdad y no interpretar esa legislación que está a favor de los indígenas para que los afecte lo menos posible. O sea, existen convenios internacionales, el 169, de reconocimiento de pueblos originarios en el mundo. Bueno, difícil quizás pensar, complejo, pensar en una conformación de un Estado plurinacional con las características, mejor dicho, con lo que entendemos nosotros por Estado, ¿no? Este concepto, que es un concepto europeo, y bueno, que tiene una constitución ideológica quizá contraria a lo que es la multiculturalidad y la plurinacionalidad, que es lo que se pretendería en el caso de los pueblos originarios. Sin embargo, hay intentos de llevarlos a cabo, como son el de Bolivia, y actualmente, quizá más recientemente en Ecuador. Bueno, de hecho, acá en el mes pasado tuvimos la caravana de los pueblos originarios en Argentina, que vinieron a presentar la propuesta a la presidenta, entre otras cosas, por el reconocimiento, por la conformación del Estado plurinacional. Pero quizás tratamos de ver cómo se constituye en Bolivia, cómo se está trabajando este proceso. Y bueno, Guillermo Mamani trató de comentarnos un poco de qué se trata esto allá. Me parece que en Bolivia lo que está pasando, y que también es algo que está en proceso de elaboración mismo por el gobierno, mismo por los pueblos originarios, es hasta dónde se llega con la cuestión de autonomía. Hoy por hoy, bueno, en nuestra etapa de la edición del periódico Renacer está el tema de una marcha indígena por autonomía plena, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver hasta qué punto los pueblos originarios son autónomos en su territorio y hasta qué punto el Estado tiene un límite, ¿no? Están con la problemática de que quienes ejecutan esa cuestión son parte del Estado heredado, toda una estructura de burocracia y de interpretación que de alguna manera no son implementados por los mismos indígenas, ¿no? Y ese es un tema que seguramente traerá algún tipo de crisis. No va a ser no va a ser muy simple que aquel grupo que siempre detentó el poder en los últimos 500 años deje de querer hacerlo para darle cierta autonomía a grupos indígenas. En este momento se está empezando a tratar de delimitar diferentes temáticas, por ejemplo el tema de la justicia. Uh-huh. Lo que pasa que en este momento llegamos a un momento de ejecución de esos planes de autonomía y de poder controlar cada uno su territorio. Y es difícil la implementación porque los indígenas no están en el poder, no manejan esa situación. Sí. Ellos tienen que negociar con el Estado, que el Estado no es solamente Evo Morales, hay toda una serie de capa media, de poder de decisión, bajando a García Linera, a otros sectores más de izquierda, que de alguna manera tienen una idea de Estado único, monocultural de alguna manera, o de desarrollo industrial extractivista que se riñe con la modalidad de ver la vida. Aparte, en este momento hay un conflicto porque quieren construir el camino en el medio de un lugar donde vive una comunidad indígena, la comunidad obviamente que se opone, y el gobierno de Evo Morales en este momento está acusando de que se quiere evitar el desarrollo. Uh-huh. Y estamos hablando de un gobierno entre comillas indígena. Se está negociando, se está tratando de implementar esto que se reconoce en la constitución política del Estado boliviano, ¿no? ¿Cómo se llega? Está bien el tema de la autonomía, pero la autonomía ¿hasta qué punto? Y hasta claro. ¿Qué punto el Estado tiene el derecho y el poder, como lo tenía antes, de querer de hacer lo que quería, llevándose por encima, digamos, en los derechos de los pueblos originarios? Claro. Y en este momento se está viendo, se está delimitando ahí. Bueno, así es como se ven también quizás ciertos obstáculos, ¿no? Que no es tan, bueno, nada es simple, pero menos esto, digo, un Estado que se declara plurinacional también tiene muchas contradicciones. Sí, muchas veces hablamos que no es lo mismo llegar al gobierno que llegar al poder. También sí. No es lo mismo declararse que serlo. Exactamente. Bueno, esto es como para iniciar recién el análisis, y tenemos mucho más para hablar todavía. Nos vamos a escuchar un tema y luego a la tanda. El tema que vamos a escuchar es Tiempo, del grupo boliviano Atajo. Thank you.

podemos decirlo, 1948, asesinato de Eliezer Gaitán, el inicio, por lo menos que está marcado como el inicio de la violencia política en Colombia. Pero estamos ante un nuevo capítulo de este proceso que se da en Colombia y que tiene que ver con la elección, definitivamente, de Juan Manuel Santos como presidente. Dentro de 42 días va a estar asumiendo la presidencia, le va a pasar el mandato a quien fuera su jefe político de los últimos años, Álvaro Uribe, y están armando lo que será la nueva política. Hay una cuestión importante que tiene que ver con cómo se construye la política. En algún momento la analizamos acá en Latinoamericano en un llamado telefónico que hicimos a Colombia. Y la forma de construir la política en Colombia tiene mucho que ver con lo mediático, con la instalación de temas, con la instalación de candidatos de este lugar como producto, ¿sí? Como muchas veces nosotros hablamos de que en América Latina miramos mucho a Europa, en Colombia miran mucho a Estados Unidos. Desde ese lugar se intenta instalar lo que es la política. ¿De qué estamos hablando? Juan Manuel Santos, después de haber sido ministro de Defensa de Álvaro Uribe, de ser el responsable político de lo que fue la invasión a Ecuador y parte del que estructuró el acuerdo con Estados Unidos para la instalación de 7 bases militares en Colombia, intenta instalarse como un presidente mucho más accesible que Uribe, mucho más negociador, mucho más mediador. La intención que está llevando adelante Juan Manuel Santos es de instalarse con ese perfil en América Latina a partir de la experiencia de lo que sucedió con Uribe hasta ahora en estos últimos 8 años. No tiene que ver esto con lo que es la imagen interna de Santos, sino con cómo intenta instalarse. ¿Cuál es su primera jugada? Su primera jugada es nombrar a la ex embajadora de Colombia en Venezuela, María Ángela Holguín, como canciller. Se plantea a esta mujer como alguien que conoce cómo son las relaciones internacionales. Es una politóloga, ha estado desde los años 90 en el gobierno colombiano cumpliendo diferentes funciones, e intenta ser la carta que está jugando Juan Manuel Santos para construir una nueva relación que él plantea como de aliado de Latinoamérica. Si no un integrante de Latinoamérica, sino un aliado de Latinoamérica. Y esto tiene que ver con varias cosas. Uno de lo que se plantea Juan Manuel Santos como un objetivo es reconstruir la relación con Venezuela. ¿Por qué? Porque hay cerca de 3.000 millones de dólares de exportaciones que se están quedando, más de 3.000. Más, están llegando alrededor de 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares, gracias. Es a veces los números. 9.000 millones de dólares de exportaciones que se están perdiendo los empresarios colombianos de venderle a Venezuela. Siempre es el dinero el que está de fondo. Pero también tiene que ver con poder relacionarse con los diferentes países de América Latina, también con los países emergentes como India, China, Brasil, etcétera, Japón también. Tratar de reconstruir la posibilidad de hacer ese tratado de libre comercio con Estados Unidos, que estaba frenado por la presencia de Uribe mismo y por la situación del gobierno colombiano, e intenta constituirse desde ese lugar, desde el lugar de más negociador, más tranquilo, menos violento, menos relacionado con los paramilitares y con el narcotráfico. No sabemos cómo este personaje, Juan Manuel Santos, que fue tantas veces acusado de tener relaciones con los falsos positivos y con otros crímenes de esa índole, cómo va a lograr sostener esta imagen que intenta instalar con el nombramiento, nuevamente lo decimos, de María Ángela Higuaín Holguín. Sí, el mundial es el partido es el domingo. Sí, estoy con el Pipe Higuaín por eso. María Ángela Holguín como canciller del Estado colombiano. Otro país que parece que va a tener cambios en política exterior. No lo anunciamos en la presentación del programa, pero vamos a estar hablando más adelante de Timmermans, nuestro nuevo canciller, para ver si va a implicar un cambio también en nuestro gobierno en cuanto a política exterior. Sí, el viernes pasado, horas antes que comience el programa, nos enteramos de este cambio. Ana, un oyente latinoamericano y de toda la radio, llamó consultando respecto a este tema. Bueno, vamos a abordar más adelante si puede haber cambios, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los antecedentes de Timmermans? ¿Y qué puede implicar que este ex periodista esté al frente de la Cancillería de la Argentina? Pero hablando de Colombia y como para ir cerrando este pequeño bloque sobre este país, decíamos, el Estado colombiano fue condenado por el asesinato del senador de la Unión Patriótica, producido el 9 de agosto de 1994, Manuel Cepeda. ¿Por qué es importante este hecho? Primero, porque es una condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la Organización de Estados Americanos. Una organización comandada centralmente por los Estados Unidos, casi manejada y con poder de veto de todo lo que se decide allí. Significa que tantos años de lucha de familiares y de organizaciones de derechos humanos dieron sus frutos después de mucho tiempo y a pesar de el papel que juega Estados Unidos allí. Pero además de esto, es importante porque por primera vez se condena al Estado colombiano por un asesinato producido entre 1985 y el año 2002, que es un periodo de la historia colombiana muy particular, porque es el momento en el cual duró esta experiencia política de la Unión Patriótica. Un momento histórico muy determinado de Colombia, pero que tiene muchas relaciones con la actualidad. Lo decíamos antes, ¿qué le está pidiendo el Estado colombiano a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y al Ejército Nacional de Liberación? Bueno, un armisticio, que entreguen las armas y que se sumen a la vida política democrática de Colombia. ¿Qué dicen ellos? Recuerdan perfectamente, primero, el rol actual del Estado colombiano, un Estado de carácter terrorista. Ellos dicen, y lo hemos también justificado nosotros con datos acá. Y en segundo lugar, lo que significa entregar las armas para ello, el único medio de defensa que tienen. Por eso están pidiendo que se haga un intercambio humanitario, algo que Piedad Córdoba, esta senadora del Partido Liberal, también está pidiendo. Un intercambio humanitario significa entregar a los retenidos por la FARC a cambio de que se entreguen a los guerrilleros, que son creo que más de 500 que están hoy en manos del Estado colombiano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos por primera vez habla de un asesinato en el marco de los 4.000 muertos de la Unidad Popular en el tiempo que duró esta experiencia política democrática, entre comillas, de integrantes de organizaciones armadas en Colombia entre 1985 y el año 2002. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. ...17 minutos, seguimos en Latido Americano. ¿Recordamos los teléfonos? Sí, bueno, dale. 466-6559, el teléfono de línea. Mensajes de texto pueden ser al 15-6154-0359. Y también se pueden comunicar con nosotros a través del correo, que es latidoamericano@fmmoreno.com.ar. ¿Tenemos mensaje? Sí, Seba mandó un mensaje al teléfono celular que dice: quiero el libro o la caverna, es lo mismo, dice el compañero. Muy bien. Tenemos mail también, latinoamericano@fmmoreno.com.ar, ¿no? Y sí, nos pueden escuchar por internet. Nos pueden escuchar por internet por www.fmmoreno.blogspot.com. Pero aparte, aquellos que están escuchando este programa el domingo, mándenos un mail y participan del sorteo. De esa forma lo hacemos más el sencillo. Viernes que viene vamos a estar sorteando el libro. No tienen tanto tiempo, es este domingo. Sí, recordemos, el domingo, repetición de Latinoamericano de 12 a 3 de la tarde. A 3 de la tarde, ¿no? Porque los que estén escuchando el domingo es medio raro para aquellos que tal vez no saben que este programa se repite. Exactamente. Bueno, desde el comienzo de este programa, ya por las 7 de la tarde, comenzamos a hablar de multiculturalidad, plurinacionalidad, y ahora lo vamos a hacer un poco más complejo todavía. ¿Por qué? Porque vamos a hablar también de pluriculturalidad. Son tres conceptos. Nosotros conocíamos estos conceptos en forma, vamos a decirlo así, superficial, vamos a llamarlo de alguna forma, e intentamos poder comprenderlos de una mejor forma para que los oyentes también, entre todos, tengamos más elementos para analizar esto que está sucediendo en América Latina. Lo tomamos porque es algo que está sucediendo, de hecho, lo que decíamos antes, de hay algunos países de este continente que lo están tomando porque hay muchos movimientos sociales lo han tomado en la historia latinoamericana y lo han ido empujando hacia los estados. Vamos a escuchar ahora algunos audios de una entrevista que estuvimos realizando hoy al mediodía a Daniel Osuna. Él es integrante de la cátedra americanista de la Universidad de Buenos Aires, es integrante del otro bicentenario también, y nos va a estar explicando estos conceptos. Vamos a arrancar primero. Les recordamos, tienen algunos problemas, técnicos que tuvimos. Quizás el audio no está perfecto. Les pedimos que le pongan atención a estos audios, porque es muy interesante. Vamos a escuchar primero. Nos explicaba qué es esto de la multiculturalidad. El multiculturalismo surge más que nada en América del Norte, en Estados Unidos, donde se piensa que las culturas son estructuras homogéneas, digamos, son bloques homogéneos. Entonces vos, cuando ves películas o ves lo que es la cultura norteamericana a través de la televisión, de las series, etcétera, ves que ellos hablan de los latinos, los negros, ¿sí?, los WASP, que son los anglosajones blancos, ¿no? Uh-huh. Entonces esos son los bloques que ellos se piensan homogéneos. Sí, ahí se piensa, se utiliza el concepto de multiculturalismo para sostener el capitalismo, la forma de capitalismo liberal, neoliberal que ellos tienen como sistema, y que cada bloque aparte se le reconoce ciertos derechos, pero no hay posibilidad de integración en términos de decir de mezcla o de democracia racial, de interculturalidad, sino que cada bloque está separado uno del otro. Es decir, el multiculturalismo sostiene que en una sociedad existen muchas culturas, pero que cada una es independiente de la otra, como si fueran bloques homogéneos. Interesante esta visión del multiculturalismo, como lo plantea él, de culturas como bloques homogéneos, separados entre sí. Nosotros podemos agregar que, como esto nace de estos países centrales como Estados Unidos, tiene que ver también con culturas en una situación donde ya hay ciertas cuestiones que están saldadas, cuestiones que tienen que ver con lo material, concreto, y por lo tanto donde la relación entre estas culturas son relaciones de igualdad. No hay problemas por la tenencia de la tierra, por ejemplo. Por ejemplo, no son problemas culturales donde haya problemas de intereses concretos, materiales. Daniel Osuna también nos hablaba sobre la funcionalidad que tiene este concepto, que como ha sido utilizado el tema del multiculturalismo. El culturalismo, hoy por hoy, y ya desde hace 20 años también, viene siendo sostenido por un montón de agencias internacionales, como el Banco Mundial, como el FMI. ¿Por qué? Porque de alguna manera legitimiza el modelo de democracia liberal que tenemos, ¿no? Es decir, cada bloque, estamos pensando, cada cultura, cada bloque, se le reconocen determinados derechos, pero que no me jodan, ¿entendés lo que te digo? Mientras nosotros decimos, la verdadera, el verdadero respeto al multiculturalismo o a la pluriculturalidad pasa primero por una redistribución de la riqueza. Es decir, no puede haber respeto a la diversidad cultural si no hay primero una redistribución de la riqueza, ¿sí? Van las dos cosas de mano. Concreto, ¿sí? Lo retomaba acá Daniel Osuna. No hay posibilidad de multiculturalidad en esta diferencia, en esta diferencia tan grande que se hace desde lo material y concreto. Esto hablando de el multiculturalismo o la multiculturalidad. Pero Daniel Osuna, este integrante de la Cátedra Americanista de la Universidad de Buenos Aires, nos suma un elemento más, que es la pluriculturalidad, que no es lo mismo que la multiculturalidad o el multiculturalismo. Vamos a escuchar de qué se trata. En cambio, lo que, digamos así, muy en líneas generales, ¿no?, lo que sostiene el pluriculturalismo, que tiene que ver más con algo nuestro, más un concepto más latinoamericano, más un concepto más de la lucha de los pueblos originarios, sostiene que toda cultura está compuesta por muchas. ¿Sí? No es solamente, no son bloques homogéneos, sino que hay interrelación entre las distintas culturas. ¿Sí? Si bien cada una tiene sus propias características, pero lo que nosotros queremos sostener en América Latina cuando hablamos de democracia pluricultural, es que hay posibilidad de integración, pero respetando las diferencias de las culturas. Es un poco el ejemplo de Bolivia, ¿no? Si no hay bloques homogéneos, lo que hay son relaciones sociales, ¿sí?, entre diferentes culturas, donde muchas veces, como pasa en Argentina, hay una cultura porteña, digamos, una cultura hegemonizada desde Puerto Buenos Aires, que es hegemónica a las demás, ¿no? Se impone. Porque en Argentina en realidad no hay pluriculturalidad, hay multiculturalismo. Cuando escuchamos el discurso en los medios sobre el tema de la inseguridad, ¿qué le salta a la clase media? Ahí son los negros de mierda, ¿viste? Enseguida dicen, así como si los negros fueran un bloque homogéneo, ¿viste? Tenemos aquí una diferencia entre, entonces, para poder ir clarificando este mapa que estamos intentando instalar. En el multiculturalismo se niega la diferencia. ¿Sí? Se niega la desigualdad. Y se niega la posibilidad de integración. Exactamente, porque en realidad hay una relación que se niega y que por lo tanto no se puede rever. Si hay una relación de dominación y yo la niego, es imposible relacionarme de igual a igual. Como una derivación del concepto de diversidad cultural, ¿no? Somos todos diversos, no entramos en relación, nos respetamos entre todos y cada uno hace la suya. Uh-huh. En la pluriculturalidad, sin embargo, este concepto que inserta Daniel Osuna, estamos hablando de que se reconoce el conflicto. Se reconoce que existen bloques heterogéneos, que todas las culturas son heterogéneas, y que inclusive cuando uno empieza a ingresar hay más heterogeneidad hasta llegar a la persona, donde también las personas son, los grupos de personas son bloques de heterogeneidades, donde existen conflictos, y donde a partir de la aceptación del conflicto uno puede tratar de resolverlo de diversas formas y maneras para llegar a una integración, pero sin negar el conflicto, sin negar esta relación que existe. Tenemos entonces la multiculturalidad, donde están los bloques homogéneos, separados, sin conflicto. Tenemos la pluriculturalidad, donde tenemos estos bloques heterogéneos, esta heterogeneidad con conflicto a resolver. Y ahora vamos a entrar a la plurinacionalidad. Plurinacionalidad significaría que un Estado, ¿sí?, un Estado está compuesto por muchas naciones, ¿sí? Pero acá también hay un problema. Una nación se construye a través de tres vías o tres ejes que son fundamentales. Una historia en común, ¿sí?, un territorio y una cultura común. Para que un Estado se transforme en un Estado pluricultural o plurinacional es un proceso lento, difícil. Un proceso lento y difícil, así plantea. Y sí, la plurinacionalidad, ya lo veníamos hablando antes cuando... Sí, lo que comentaba también Guillermo Mamani. Historia, territorio y cultura en común, ¿sí? Uh-huh. Arrancamos la historia hablando de civilización y barbarie. Ahí no hay cultura e historia en común. Hay un territorio enfrentado. E inclusive esto de no poder aceptar que la historia de dominados y dominantes es una historia en común. Que es la misma historia, solo que desde diferentes lugares. Relatada desde diferentes lugares. Sí, pero que inclusive, esto que decíamos, ¿no? La Edad Media, sí, bueno, había otra historia, pero que en realidad era parte de la misma historia. Que es una historia en común, ¿sí? Pero que es imposible verla, porque si la aceptamos esas historias, esa heterogeneidad, aceptamos el conflicto. Y al aceptar el conflicto, hay sectores a los que les trae bastantes problemas. Ahí está el hecho, ¿no? Porque hablar de la conquista del desierto es no reconocer el conflicto. Uh-huh. Por ejemplo. Vamos a escuchar el análisis que hace Daniel Osuna sobre... Le pedimos que haga una visión de lo positivo y lo negativo de esta cuestión de la plurinacionalidad, este concepto que se inserta en países como Bolivia y como Ecuador. Si llenamos de bancas de indígenas, si llenamos de bancas morenas en Ecuador, porque no nos olvidemos que hay una presencia también afrodescendiente muy importante en Ecuador, creo que algún cambio positivo se va a realizar en el marco de esta democracia burguesa con todas sus limitaciones, ¿no? Pero ese es un proceso que se está realizando en Bolivia y en Ecuador, que lo vemos como muy positivamente. Y lo negativo sería que estos hermanos, digamos, de alguna manera traicionando a sus propios orígenes, traicionando sus propias comunidades, sean simplemente una voz que represente y no una voz que diga qué es lo que está pasando realmente en sus diversas organizaciones, ¿no? O sea, que nuevamente entren en la trampa de la representación, uh-huh, y dejando de lado el motivo por el que están ahí, que es la participación activa, y de alguna manera llevar y hacer presente las demandas de los diferentes pueblos, ¿no? El que está sentado ahí tiene que ser el cholo, ¿sí? El aymara, el quechua, el negro, el afrodescendiente, y bueno, tiene que estar sentado ahí siendo parte de la Cámara de Senadores y Diputados, pero también parte de la propia organización, y sin traicionarse nunca a sus principios de por el cual él está ahí. Aclaremos el concepto de representación en términos de esta idea de lo positivo y lo negativo de los estados que se consideran como tales plurinacionales, como es el caso de Bolivia y es al que se está refiriendo Daniel Osuna. Él habla que lo positivo de estos estados es que los integrantes de los pueblos originarios estén con cuerpo y voz dentro del Parlamento Plurinacional y que no queden encorsetados bajo este concepto de la democracia representativa, que representantes de otras culturas estén en representación de ellos. Uh-huh. Claro está que lo negativo que sucede en una dinámica bastante dialéctica en este proceso es que los propios integrantes de los pueblos originarios, cuando llegan a esos lugares, se sienten representantes de. Claro. Y entonces la plurinacionalidad no puede estar representada por integrante de un pueblo que representa a una nación originaria, porque hay una plurinacionalidad de naciones originarias que deberían estar representadas, ¿no? Es nuevamente negar la heterogeneidad. Vemos que todo el tiempo esto se trata de aceptar la heterogeneidad, aceptar las diferencias para no aceptarla, sin aceptar las desigualdades. La homogeneidad acepta las diferencias, pero no reconoce las desigualdades. Estamos hablando de otra perspectiva. Estamos escuchando la entrevista a Daniel Osuna, integrante de la Cátedra Americanista de la Universidad de Buenos Aires. Con él estuvimos hablando hoy al mediodía. Y por último, vamos a escuchar un pequeño audio sobre algo que se nos plantea aquí seguido en Latinoamericano cuando hablamos de estos temas, y que tiene que ver con la relación entre el pensamiento, cómo unir estas cuestiones de las ideas que abrevan del pensamiento europeo occidental y lo que viene del pensamiento de los pueblos originarios. Ahí vamos a escuchar el audio donde justamente de lo que hablamos es de esto, de cómo se puede tomar y cómo se puede recoger estas ideas de diferente raíz. Sí, yo creo que los que sí dieron siempre señales de apertura y de abrazo a otras formas de pensamiento en América fueron los pueblos originarios. Justamente, en realidad, fueron los las muchas construcciones culturales que venían de Europa las que negaban la existencia de los pueblos originarios, como la famosa dialéctica entre civilización y barbarie. Hoy, en muchas organizaciones sociales en las que, por ejemplo, yo participo y participamos con muchos compañeros, estamos hablando como de una confluencia entre lo mejor del pensamiento universal, o sea, tomar los mejores elementos que el hombre y las mujeres del mundo crearon, ¿sí? Como el anarquismo, el socialismo, el marxismo, y de ahí hacer una especie de confluencia con el pensamiento indígena. Sí. El pensamiento indígena para nosotros tiene que ser el que hegemonice, porque es sin duda hoy, si no es la única, una de las pocas respuestas a la muerte que nos está proponiendo el capitalismo. El capitalismo, si seguimos en este sistema, en la manera como este sistema se está desarrollando, va a llevar a la muerte de la civilización, a la muerte como especie, digamos, ¿no? Uh-huh. Por la depredación de la naturaleza, por la contaminación, ¿no? Por la falta de empleo, por todo lo que está pasando hoy que uno ve periódicamente, ¿no? Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. De los mundos que se hicieron, en el tercero nací. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, coordinadora antirrepresiva del oeste. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre. ¡Yanquis de mierda! ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste! ¡Ya basta! ¡Bingo! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Yankee motherfucker! ¡Go! Hora 20:37 minutos, la temperatura en Moreno, 11 grados. No tiene que ver con que haya bajado en picada, sino con que cambiamos el origen de la información. Estamos mirando el Servicio Meteorológico Nacional. No dice lluvia el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana recién. No, para el domingo recién la lluvia. Bueno, se cumple lo que los que conocen dicen que hay que estipular, ¿no? Porque la televisión está hablando de 13 grados 7 y dicen que siempre en zonas suburbanas como Moreno, respecto a lo que sale como temperatura en capital, hay que bajarle 2 grados. Por lo menos, sí. Por lo menos, estamos 2,7 grados abajo. 2,7 abajo. Yo recién estaba mirando afuera, hay nubecitas. Está la luna ahí, que se está tapando con las nubes, así que no dicen lluvia, pero por si acaso, lleven un paraguitas, un saquito, por lo menos. Bueno, recuerden, 15-6154-0359, 466-6559, las vías de comunicación con FM Moreno, con Latido Americano, para participar de el sorteo del libro La Caverna, de Saramago, este escritor portugués que falleció hace poco. La Caverna, un libro del 2002, que hace una relación entre la idea de la caverna, la idea filosófica de Platón de la caverna, lo toma para hacer una crítica a la cultura consumista. ¿Sí? Es una idea filosófica novelada. Uh-huh. A mí me causa curiosidad, no sé ustedes. Vamos a ver de qué se trata cuando los oyentes sigan mandando mensajes, sigan comunicándose por teléfono, mandando los mails a latidoamericano@fmmoreno.com.ar y podamos entonces el viernes que viene ya sortear y saber quién se ganó el libro de Hadas Libros, librería que queda aquí en Asconapé 139. Como les decimos siempre, si vos estás buscando un libro difícil de conseguir, vas a Hadas Libros, lo pedís, llamás por teléfono, se los pedís y te lo consiguen. Y te lo consiguen. Así como te lo digo. ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida seguimos con este análisis de la multiculturalidad, la pluriculturalidad, la plurinacionalidad. ¿Ya? Pero ahora, desde el punto de vista occidental, vamos a comprender históricamente cómo se constituye la idea de nación occidental. ¿Sí? Luciano Torreta nos va a ayudar a hacer esto. Hechas con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. Comunicación telefónica en Latido Americano. Estamos en comunicación ya con Luciano Torreta, nuestro columnista de historia aquí en Latido Americano. Hoy, para no hablar puntualmente sobre historia, sino sobre otros temas. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Saludos a la distancia. Buenas noches, Lucho. ¿Cómo andas? ¿Cómo le va? Bueno, no puntualmente, pero sí. La idea es que, en el marco de lo que venimos recorriendo, te comentamos que durante el programa venimos hablando de conceptos nuevos que comenzaron a elaborarse desde los movimientos sociales, de las organizaciones políticas, incluso desde algunos estados, como el de plurinación, de pluriculturalidad, de multiculturalidad, pero siempre esto se remite a las ideas más establecidas y hegemónicas que se tienen respecto a la nación. Entonces, nos gustaba la idea de poder conversar con vos cómo se constituye en la cultura occidental esta idea de nación. La idea de nación moderna, porque así hay que definirla, es una idea de nación decimonónica de la Europa occidental, ¿sí? Si se quiere, uno puede tomar como punto de partida la segunda mitad del siglo XVIII, pero básicamente es la construcción de la nación moderna, como nosotros la comprendemos, básicamente a partir del siglo XIX, en donde se configura como realidad territorial estatal y como ideología en el nacionalismo, que es un poco el sustento ideológico que respalda la conformación del Estado-Nación. Estamos hablando que es un proceso paralelo con la constitución del capitalismo. Básicamente, uno lo que tiene que pensar en cuanto a la conformación del Estado-Nación moderno es que el Estado moderno no puede existir sin el desarrollo industrial, porque las herramientas que le permiten la penetración respecto del habitante común, la conformación de un discurso y la reproducción de ese discurso dentro de un sistema solamente se logra a partir de ciertos elementos tecnológicos y realidades materiales. Es decir, para que el Estado moderno tenga las herramientas básicas, llámese un ejército, llámese una burocracia de funcionarios, un sistema educativo, que llegue de una y otra manera al común denominador de la población, necesita sí o sí el desarrollo industrial. Luciano, buenas noches. ¿Cómo te va? Reflexionando un poco en esto de la plurinacionalidad a partir de bueno, los derechos y los reclamos de los pueblos originarios, quizá la pregunta es cómo se organizaría un Estado teniendo en cuenta, si la nación tiene que ver con un territorio, una cultura, cómo se organizaría un único Estado teniendo en cuenta la diversidad. Bueno, en principio yo te diría que no se puede. el concepto de Estado, de Estado-Nación, de la nación moderna, se contrapone con, ese, con esas posibilidades. Y ese es un gran desafío que hoy en día se está presentando en buena parte de los países latinoamericanos, sobre todo aquellos que tienen dentro de su de la composición de su población una buena cantidad de comunidades indígenas, así como ocurre lo mismo en los estados que se pueden denominar estados africanos y en ciertas regiones del Asia. Nosotros nos encontramos con una realidad, y es que el modelo de este Estado-Nación europeo se traspoló al resto de las sociedades que tenían conceptos totalmente diferentes. Y es bueno hoy en día enfrentar el desafío. Tanto el caso de Latinoamérica como el de África y el de Asia responden a realidades totalmente diferentes, y que nosotros lo que hemos encontrado desde el momento, y esto ahí podemos relacionarlo con charlas anteriores que hemos tenido, es que las élites que llevaron adelante los procesos de independencia y la creación de los países americanos lo conformaron a imagen y semejanza de Europa, porque eran élites criadas y educadas a imagen y semejanza de Europa, pero no se tuvieron en cuenta estas diferencias y estas realidades multiétnicas, por ejemplo, que existían en distintos países de Latinoamérica. Vamos a un ejemplo concreto. Yo me atrevería a decir que nunca existió el Estado-Nación en Bolivia y que nunca va a existir como tal, porque no están dadas las condiciones, ya que en el caso de las comunidades indígenas en el altiplano, así como ocurre con las tribus en África, la adscripción y la participación y la pertenencia a una comunidad no es una pertenencia territorial, como lo requiere sí o sí el Estado Nacional. Luciano, viste que muchas veces se habla de ideas extranjerizantes. Uh-huh. Aquí en América Latina se ha utilizado esa frase como un eslogan contraponiéndolo a lo nacional. Ahora, por lo que me estás diciendo, el nacionalismo en sí mismo sería una idea extranjera. En el caso de los países latinoamericanos, sí. En el caso de los países asiáticos o africanos, también. Porque en realidad el nacionalismo es una ideología que responde a un modelo de sociedad y que no necesariamente se aplica a todos los habitantes de esos territorios que nosotros conocemos como naciones. Lo que sí ocurre es que vos tenés, ¿cómo te podría decir? Yo no en el caso de Latinoamérica no me atrevería a hablar de países, sino que hablar de regiones dentro de países que son más parecidas a Europa, ¿sí? Mm. Es decir, que si se quiere, retomando un poco lo que charlábamos hace minutos con Martín, aquellas regiones donde vos podés identificar un desarrollo capitalista, ahí vas a encontrar un modelo y una identidad del Estado-Nación y un discurso nacionalista mucho más parecido a lo que puede ocurrir con el occidente europeo. En otros territorios donde eso no existe, no lo vas a tener. Me quedé enganchado con esto de que el Estado-Nación en Bolivia no sería viable, ¿no? Y recordaba algo que estuvimos charlando, sobre todo en la editorial, y pensaba, ¿no?, que en realidad la viabilidad del Estado-Nación argentino fue posterior a Roca. Con la eliminación de los indígenas. Claro, y estoy pensando incluso en, no se conoce mucho, pero una declaración de guerra de parte de la nación mapuche chilena al uh-huh. Estado chileno. Uh-huh. Y que los dos países que están pensando en la plurinacionalidad son países, tanto Bolivia como Ecuador, que según lo que decís, no es viable un Estado-Nación. Es que hay que entender que el Estado-Nación, el Estado-Nación es el Estado-Nación, la nación moderna, es un concepto muy concreto y muy definido, que tiene que ver con la fidelidad del ciudadano a una abstracción completa y suprema que es la nación. Y eso se define en función de la existencia de un Estado y la definición del ciudadano en función de su territorio. Para que vos logres eso, necesitas tener ciudadanos, necesitas tener un Estado que llegue a cada uno de los rincones de ese territorio definido, necesitas tener ciudadanos que se identifiquen con ese Estado-Nación, que consideren que su fidelidad máxima pasa del círculo íntimo y natural, que puede ser la familia y la aldea, directamente a esa nación, a esa bandera, esos símbolos, ese himno, lo que ustedes le quieran decir. Y en realidad acá hay un problema, y es que si vos lográs eso, desaparece la naturaleza de la comunidad indígena, porque la naturaleza de la comunidad indígena pasa por otro lado. Digamos, la pertenencia a una comunidad indígena en el altiplano no tiene que ver con una adscripción territorial. No comprendían los españoles cuando llegaron, en su visión bastante territorial y muy europea, por supuesto, cómo un individuo podía pertenecer a una comunidad indígena y vivir a cientos de kilómetros. Y en todo caso estar integrado con otras comunidades, porque cumplía roles económicos diferentes en nichos ecológicos diferentes. Y eso era imposible de comprender, porque la pertenencia a la comunidad no te la da necesariamente el territorio, sino la pertenencia espiritual. Claro. Esto ocurre de manera bastante similar a las tribus africanas. Y por último, vos decías que no se puede pensar un Estado-Nación sin pensar en sistema industrial. Habría que modificar, habría que repensar un sistema para poder conformar, digo, un sistema productivo para poder conformar un Estado plurinacional. ¿Es muy simplista plantear esto o es así netamente? Mira, yo te diría que en esos mismos casos que estamos analizando, el capitalismo o la producción industrial nunca existió. Y si existe, tiene que ver con la desaparición de las comunidades. Ahí lo que vos tenés en países que nosotros, como el caso de Bolivia o como Ecuador, grandes regiones e importantes porcentajes de la población que participan de sistemas protoindustriales. Que dan y marcan un poco la característica. Compartimos con vos, Lucho, como para cerrar, cómo sí. Se va cerrando la idea que venimos elaborando en el programa, porque hablamos con Guillermo Mamani, que es director del periódico Renacer de Bolivia, de acá, de las comunidades bolivianas en la Argentina, y él decía que el principal conflicto que están teniendo hoy las comunidades originarias con el Estado boliviano tiene que ver con la idea del desarrollo de un modelo capitalista extractivista que ataca la propia cosmovisión y la propia idea de estas comunidades, que tiene que ver con eso, con desarrollar un modelo productivo, ¿no? Sí, es un problema porque normalmente el capitalismo o la producción industrial tiene dentro o en parte de su naturaleza un espíritu de conquista sobre los otros elementos o los otros tipos de razonamientos económicos. Y es difícil encontrar la convivencia y la articulación, sobre todo cuando vos te encontrás con sistemas productivos, como puede considerarse los sistemas productivos comunitarios indígenas, en donde la preocupación no es la ganancia. O sea, el incentivo no pasa por ahí, y el eje no es la explotación, como es en el sistema capitalista. Entonces es muy difícil de articularlo porque la naturaleza y la concepción de esos sistemas productivos son totalmente diferentes. Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo la comunicación y que nos clarifiques un poco también algunos conceptos, y nos estaremos comunicando próximamente. Bueno, saludos a todos, que tengan muy buen fin de semana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Nos vamos escuchando a Lika, Costumbre de Matar. No es la música del gueto, tanto dolor y crueldad. No, no, no, no, no es la música del gueto, sobrevivir nada más. Mi friend, hace tiempo que lo quiero decir, y hoy tengo las palabras, ya llegaron a mí. Vivo agradeciendo toda esa inspiración, arrastra que me enseña lo que la escuela no. Hay tantos irresponsables que hacen tu vida miserable. Desperté esta mañana y pude ver a los culpables en la cima del mundo haciendo sus planes. No hay justicia ni derechos iguales. Se va a acabar esa costumbre de matar. Wow, grita la gente enojada en la calle, quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Se va a acabar esa costumbre de matar. Quemando y saqueando, corriendo y gritando. Tanto dolor quiero yo que se pare. Quemar y saquear esta noche es lo que vamos a hacer, mi friend. Quemar la contaminación esta noche

latiendo al ritmo de América Latina. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Un día a España llegué y no sé cuándo volver. Cómo te extraño, mi lindo Ecuador. Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también. Hora 21:04 minutos. Llegó un mensaje al 466-6559. No llegó un mensaje, llamaron por teléfono, digamos. ¿No? ¿No? Es verdad. Nos dejaron un mensaje. Es la costumbre, porque llaman poco, tenemos llaman que decir. Poco, sí. ¿No? Mandan más mensajes, son más mensajeros los oyentes. Pero hoy Sofía, de acá, de Moreno, se comunicó al 466-6559. Muchas gracias por la comunicación. Para participar del sorteo del libro La Caverna. La Caverna. Iba a decir La Cueva. Bueno. La Cueva del Oso. También pueden enviarnos mensajes al 1561-540359. Bueno, según un informe de CEPAL y de UNICEF, en América Latina el 63% de los niños es pobre. Qué dato, ¿eh? Fuerte. Sí, es un dato fuerte, exactamente. Los resultados definitivos se conocerán en 2 meses, pero este informe, la medición se realizó de la siguiente manera: si alguno de todos los derechos del niño no se cumple, ese niño es considerado pobre. ¿Cómo sería eso? Claro, por ejemplo, derecho a la vivienda. Si un niño no tiene vivienda, ya es considerado pobre. Derecho a la educación. Si un niño no tiene acceso al sistema educativo formal, es un niño pobre. Recordemos que en la Argentina, para considerarse pobre, tiene que estar debajo de la canasta de pobreza, que se mide de acuerdo a mediciones del INDEC, claro, ¿no? Que son netamente, en su mayoría, es un promedio de varias cosas que se tienen en cuenta respecto al acceso para la calidad de vida de esas personas. No se habla de derechos en las mediciones del INDEC. Así es. En la bajada de esta noticia, que no sé, ¿de qué día es? El Tiempo Argentino dice que la mala nutrición, el retraso y el abandono escolar, la falta de expectativas y la discriminación que sufren por ser indigentes no solo afectan sus derechos en el presente, sino que los relegan y los conducen a un futuro incierto. Les comento, Evo Chávez y Correa abogaron por el Estado plurinacional, hablando del tema que escucharon. Fue eje del programa de hoy. La diferencia es que ellos están reunidos desde el día de ayer, ellos no, integrantes de estos gobiernos, no solo de estos gobiernos, sino de todos los que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, en la ciudad ecuatoriana de Otavalo. Están discutiendo en torno a la integración y el reconocimiento de la cultura negra e indígena en América Latina, y hoy hubo una declaración de estos tres presidentes en torno a la necesidad de la creación de estados plurinacionales y la protección ambiental, ¿sí? Uh-huh. Uno de los ejes que aparecen en los gobiernos que conforman esta Alianza Bolivariana para las Américas. No son ejes que sucedan o que atraviesen, a otras instancias de integración regional. Porque tengamos en cuenta que el ALBA, además de ser una integración de carácter económico, porque muchos se unieron, y esto nosotros fuimos claros cada vez que lo abordamos latinoamericano, por la necesidad del suministro petrolero de Venezuela, pero muchos otros lo hacen por convencimiento ideológico. Algo que dijo Néstor Kirchner, que no quiere que suceda en la UNASUR, Leo. Así es, la UNASUR, nada de ideologías, muchachos. Néstor Kirchner fue muy claro acá, vamos a llamar a intelectuales de izquierda, de derecha, liberales, vengan todos y sentémonos. Fue en una reunión con los embajadores de América Latina que se realizó en la Embajada de Colombia en la Argentina. No es un dato menor. En esa embajada se realizó una reunión del flamante secretario general de la UNASUR con los embajadores de todos los países de la región para charlar diversos temas, entre los que figuraron Haití, la integración de los sistemas previsionales, eso es un tema que parece menor pero que no lo es. ¿Te referís a los sistemas de jubilación? Exactamente. Claro, el ejemplo que ponían en esa reunión uno de los asesores de Kirchner que está allí era, bueno, un inmigrante boliviano trabaja en la Argentina durante 20 años y hace aporte. Algo realmente muy extraño porque por lo general trabajan en negro, ¿no? Pero bueno, puede pasar. Supongamos. En su minoría. Y después se vuelve a su país de origen y no cobra jubilación porque el aporte lo hizo en la Argentina. Entonces por eso se habla de la integración de los sistemas jubilatorios. Interesante. También entonces dijimos a lo de Haití, de la integración de los sistemas previsionales, de los títulos universitarios, otro tema también que tiene que ver con la unidad, también en varios criterios, por ejemplo, los educativos, y la libre circulación de personas. Un tema dato, que en realidad está medio saldado en lo que es Sudamérica. Claro, claro, claro, claro. Y en el Mercosur, ¿no? Porque, por ejemplo, en el Mercosur vos para pasar a los países que integran el Mercosur no tenés que tener pasaporte con el DNI, simplemente Sudamérica, lo podés hacer. No, había país, creo que Colombia y Venezuela eran dos de los países que no estaban incluidos en ese trato. Puede ser, ahora no tengo la información exacta, pero interesante, lo decíamos fuera del aire. Cuando hacía el análisis Modesto Emilio Guerrero sobre por qué eligen a Kirchner como presidente, como secretario general de la UNESCO. Recordemos que el presidente es Rafael Correa, que todos los medios se equivocan, todos dicen que Kirchner es presidente de la UNESCO. No. ¿Se equivocan? Es presidente, tiene el nombre de presidente porque como todos los expresidentes se lo llama presidente de la Argentina. Pero en realidad es secretario general de UNASUR y él decía, bueno, esta cuestión de... ¿Cómo explicarlo? Como decía Perón, ¿no? Dentro del movimiento vengan todos. Vengan todos. Una cosa así, esa es la UNASUR que está construyendo, en alguna medida teniendo en cuenta las diferencias que existen dentro de la región. Y las desigualdades que existen dentro de la región, verlo como un bloque homogéneo, esto me hace acordar a las cuestiones de la multiculturalidad, verlo como un bloque homogéneo necesariamente está negando algunos conflictos que pueden llegar a suceder. Convencido de la Unión Latinoamericana, soy convencido que el camino, o sea, hacia el progreso de América Latina está en volver a sus orígenes, a lo que crearon, a lo que pensaron los quienes fundaron nuestras patrias, sobre la necesidad de la Unión Latinoamericana. Y el canciller Tayana hizo un gran trabajo en lograr esa unidad en el tema Malvinas. Y hoy, mire, va a estar presente prácticamente todos los países de América Latina dando testimonio sobre su solidaridad con la Argentina por ser víctima del colonialismo. Escuchábamos a, iba a decir a Jorge Tayana, a Héctor Timerman, el flamante canciller o ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, en una de las cuantas intervenciones que estuvo esta semana, del viernes a esta parte, cuando se conoció su designación luego de la renuncia indeclinable, como le elevó a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, su antecesor. No nos vamos a meter en los vericuetos que tienen que ver con la y las especulaciones que tienen que ver con el motivo de la renuncia de Tayana. Evidentemente, tal vez no es el eje al cual yo me quería referir, porque no contamos con las altas fuentes reservadas que algunos periodistas dicen tener respecto a los motivos por los cuales renuncia Tayana. Solo nombrar las versiones, ¿no? Uh-huh. Una de las versiones, la más fuerte, es que hubo una reprimenda, si dicen, de Cristina Fernández de Kirchner por una entrevista que da Tayana al diario Clarín respecto a la declaración que había hecho el gobierno uruguayo de permitir la participación de Brasil en el monitoreo de las aguas del río Uruguay y en todo lo que tiene que ver con la controversia respecto a la pastelera Botnia. Y lo que la otra versión es la que han instalado con más fuerza los medios hegemónicos, que tiene que ver con la imposibilidad por parte de Jorge Tayana de tolerar esta embajada paralela que está instalada por debido en la relación entre Argentina y Venezuela, ¿no? Aprovecharon para meter la cuña en el marco de esta renuncia. Lo cierto es que hoy el ministro de Relaciones Exteriores es Héctor Timerman. Algunos lo conocerán, otros no. Lo que me pareció interesante es poder repasar brevemente los antecedentes de Timerman, porque está bien, estamos hablando del mismo gobierno, hay una estrategia en torno a su política exterior, pero evidentemente hay matices que le va poniendo uno u otro canciller. Veníamos de abordar por qué se nombra a la ex embajadora de Colombia en Venezuela como actual canciller de Colombia. Evidentemente, si bien no se va a modificar la política exterior colombiana, porque estamos hablando de un mismo partido, aunque en este caso cambió el presidente, pero estamos diciendo, bueno, hay un perfil. Por lo tanto, Héctor Timerman es una persona que hay que conocer para saber cuál es el perfil que le puede llegar a dar a esta uh-huh. política. Lo primero que hay que decir es que en el último tiempo Timmermans había tenido muchísima aparición en los medios de comunicación. ¿Hablando de qué? Hablando de papel prensa. Y hablando de lo que significó la apropiación de papel prensa por parte de La Nación y por parte de Clarín. ¿Cuáles habían sido los métodos para la apropiación de la parte accionaria que no tiene el Estado? De la principal papelera que elabora el papel para los periódicos que todos compramos. No es menor decir esto en el marco de la versión más fuerte que circuló, ¿no? De que no había soportado Tayana que lo acusen de traidor por haber dado una entrevista al diario Clarín. Puede ser un gesto en este aspecto. Pero lo que quería resaltar es que Héctor Timmermans tuvo su primera participación pública como director de un periódico. En un año no poco particular. Primero porque él tenía 22 años nada más. Y después porque estábamos a unos meses nomás del golpe de Estado de 1976. Todos sabemos por su apellido que es hijo de Jacobo Timmermans, que fue secuestrado en agosto de 1976. Pero antes de esto, antes del secuestro de su padre, Héctor Timmermans tenía una posición muy particular. Y, por ejemplo, él fue director del periódico La Tarde en ese momento, antes del golpe, y que cuando se repasan las hojas de este periódico uno encuentra títulos como Transportes, alza y repudio popular, se acentúa la falta de alimentos, Argentina hoy, bomba, secuestro y carestía. ¿Sí? Se crea desde el mismo periódico y desde las propias tapas de este periódico todo un clima que de alguna manera también permite justificar y comprender cómo se produce este golpe de Estado. El 22 de marzo de 1976, el periódico La Tarde, que estaba dirigido por Héctor Timmermans entonces, habla de un récord que duele. Cada 5 horas asesinan a un argentino. De renglón seguido dice: terrorismo sigue la escalada de crímenes. ¿Qué dijo el día del golpe el periódico La Tarde? Dijo, prestó juramento a la Junta Militar para reorganizar la nación. Videla denunció una campaña de difamación, ¿sí? Y días más tarde habló de la vigencia de los derechos humanos, de una campaña orquestada desde el exterior. Claro está, el 3 de noviembre del año 2007, el periódico Perfil habló de esto cuando Timmermans fue nombrado como embajador argentino en los Estados Unidos. Timmermans dijo, es un pecado de juventud. Habló de su participación en este periódico. Exactamente. Dijo, yo no conocía mucho de periodismo, claro. Yo estaba estudiando, en ese momento era militante de la Juventud Universitaria Peronista, por lo tanto tenía una conciencia política desarrollada. Sin embargo, se arrepiente de lo que sucedió, que es injustificable lo que pasó con este periódico La Tarde, y dice, bueno, yo tenía 22 años, asumo toda mi responsabilidad. En abril de 1977 en abril de 1977 se secuestrado Jacobo Timmermans a su padre, y acá modifica su mirada sobre esto. En 1900, meses después, es liberado por intermediación de Martínez de Hoz, que estaba dentro del gobierno militar, y finalmente se van exiliados a los Estados Unidos. Y ahí empieza todo su desarrollo como político. Porque recordemos que pertenece a la comunidad judía Héctor Timmermans, así como su padre. Y ahí empieza a desarrollar sus estudios en materia de relaciones internacionales. Es integrante de la cofundación de Human Rights Watch, una organización de derechos humanos. Integra incluso el Comité de Protección de Periodistas, que nosotros nombramos la semana pasada, respecto a el asesinato de periodistas en Honduras, que es justamente un comité que habló en contra de la libertad de expresión en Venezuela y en Cuba. Héctor Timmermans, sin embargo, cuando le hacen preguntas en una nota muy interesante, que si pueden leanla, muy larga, de Martín Grabnowski a él en Página 12 del domingo, defiende la política venezolana y obviamente no se mete ya desde su rol de canciller. Incluso las acusaciones de Grabnowski respecto a que no hay libertad de expresión en Venezuela, él no las acepta y dice que Venezuela es un gobierno democrático que tuvo más de 14 elecciones. Algo importante, la Argentina tiene una posición muy firme respecto al rol de Irán en el atentado a la Embajada de Israel y la mutual judía en la Argentina. Es un diferendo que

pasar. Un ratico suave y otro acelerado. Apretadito pero relajado. Relájate y coopera, no me formes cao. Apretadito pero relajado. Con el ritmo de Abelito hay que tener cuidado. Apretadito pero relajado. Ayer me fui de copa y hoy estoy mareado. Apretadito pero relajado. Cuidado con el perro que muerde callado. Apretadito pero relajado. Y la fiesta se acabó, hasta pronto, chao. Apretadito pero relajado. Mira, baila bien sabroso con mi ritmo que te suena. Apretadito pero relajado. Seguimos en Latinoamericano, 21:25 minutos. Tenemos un oyente que se vino en vivo y en directo hasta acá. Sí, eso que no damos la dirección, no acostumbramos. Antes lo hacíamos bastante, porque mangueábamos. Decíamos que los oyentes nos traigan algo para comer, ¿te acuerdas? Para tomar mate. Hoy no lo hacemos porque Neida está cocinando para su sección, que llega dentro de minutitos nomás. Seguro, Analia se llama la oyente que vino hasta acá. Muchas gracias por haber venido. Vino con su hijita. Muy abrigadita, así que debe hacer frío. Muy bien, una vía más de comunicación que tenemos, que es la presencia concreta aquí en los estudios de FM Moreno. Saber 81, entre Ceballos y Peuano, media cuadra de la vía nomás. Bien, trataremos de hacer un cierre del tema que estuvimos trabajando en el día de hoy, estas diferencias entre la multiculturalidad, pluriculturalidad, plurinacionalidad, en la construcción del Estado-Nación, todos estos temas que estuvimos trabajando hoy durante el programa. Ya llega a Fuego Vivo con la comida con Neida y después Aguafuertes a partir de las 22 horas. Empecemos a cerrar. Veamos estos tres conceptos que trabajamos, ¿sí? que nos clarificó bastante Daniel en su entrevista. Hablábamos de la multiculturalidad, este concepto nacido de Estados Unidos, las universidades norteamericanas y esta visión de bloques homogéneos que se relacionan entre sí en calidad de igualdad, sin conflictos, ¿sí? Donde no hay conflicto. Hay diferentes culturas que se relacionan entre sí como bloques homogéneos. Después tenemos la pluriculturalidad, donde ya ingresa el conflicto, donde no son bloques homogéneos, sino justamente existe la heterogeneidad. Porque se comprenden en sí mismas relacionadas entre sí, ¿no? Claro. Y ahí es donde aparece el conflicto, porque se constituyen como tales. Aparece el sincretismo, la mezcla, uh-huh. Lo que toma uno, lo que toma otra, y las relaciones de dominación. Exactamente. Que en el multiculturalismo no existe, porque son todas culturas en igualdad de condición. Algo que, obviamente, siempre es algo que favorece al poderoso. La eliminación del conflicto, la invisibilización del conflicto, es algo que siempre beneficia al poderoso, es algo histórico en ese sentido. Después teníamos la plurinacionalidad como un proceso quizás más en concreto que tiene que ver con esta pluriculturalidad puesta en acción política, uh-huh. Algo que han tomado los movimientos sociales y que han llevado hacia el Estado para instalarlo. Y también hemos visto a partir de la entrevista con Mamani la cuestión de la problemática que lleva esta aplicación concreta. Sí, él nos decía, bueno, no son los mismos indígenas los que ejecutan esta idea de llevar, de conformar un Estado plurinacional. O sea, no es fácil que quien ha detentado el poder durante más de 500 años ahora aplique esto. Uh-huh. Y a pesar de que tenemos la idea que se ha creado de que gobiernan los indígenas, dice no. Hay un Estado, que es un Estado extractivista, que desarrolla un modelo de producción extractivista, que entra en conflicto con la historia de estas comunidades, que entra en conflicto y en diálogo, ¿no? Este doble juego que se estableció permanente, pero que tal vez en el gobierno de Evo Morales ha apuntalado un poco más el elemento del diálogo, porque evidentemente se habla de un Estado plurinacional y de una asamblea plurinacional, pero no deja de lado la pata de la coerción, porque hay que aplicar un modelo extractivo, y ese modelo extractivo es la idea del Estado-Nación que se desarrolla. No sé, yo quisiera como por ahí por expresar una sensación, ¿no? Como que se me hace que hay un riesgo en quedar atrapados en una reivindicación solamente simbólica de lo que son las culturas originarias, y que no sé cuánto de realmente se puede llegar a constituir o a transformar esta realidad, si se quiere, que vivimos a nivel del continente. Estamos hablando de 63% de pobreza, estamos hablando de que el medio ambiente se está destruyendo. Osuna también lo decía en su entrevista, o sea, este sistema propone muerte, y de alguna manera la cosmovisión de los pueblos originarios propone una alternativa que nadie dice que sea la única ni la mejor, pero sí es una alternativa. ¿Hasta dónde podrá ser real esa otra realidad posible? Creo que eso va a depender de la fuerza y la organización que logran los pueblos. Son los movimientos indígenas los que ponen un límite, por ejemplo, en Ecuador, a la extracción y a la contaminación. Son esos movimientos que, partiendo de esta pluriculturalidad y plurinacionalidad, se organizan y plantean y logran construir una fuerza lo suficientemente como para, en ese conflicto que existe, poder instalarse y poder plantear un límite y decir no. Eso en Perú, por ejemplo, donde no han logrado organizarse de una forma tan fuerte, donde no han logrado traspasar los niveles, digamos, de organización, significa muerte, asesinatos, represión directamente. En Ecuador, que hay otra construcción y han logrado construir esa fuerza desde otro lugar, desde un lugar de organización, de abajo hacia arriba, han logrado frenar muchas de las leyes mineras que estaba intentando llevar adelante un gobierno como el de Rafael Correa. Uh-huh. Rápidamente, bueno, estamos quedando sin tiempo, pero quería compartir esta idea. Osuna, me parece que Daniel Osuna tira algo que es provocador, que en realidad yo no comparto y me gustaría que podamos discutir en otro programa, porque él dice, bueno, la alternativa al capitalismo es hoy el pensamiento indígena. Claro está que desde una perspectiva integradora, una perspectiva integradora que tiene que tomar lo mejor del pensamiento también occidental, como decía, el socialismo, el anarquismo, el marxismo, pero tiene que hegemonizar, porque hoy representa una alternativa al capitalismo que destruye el medio ambiente, que destruye la tierra, que destruye el medio en el cual vivimos. En realidad yo tengo muchas dudas respecto a esto, porque esto puede ser como cosmovisión, pero no como concepto de organización y de enfrentamiento a los que son responsables de esa destrucción. Y ahí hay otro elemento para debatir. Ahí hay que ver otro elemento para debatir, comprendiendo la situación de cada país, que no necesariamente son las mismas en América Latina, ¿no? Sí, creo que esto no se define necesariamente en una mesa de discusión, sino justamente en las formas concretas de organización que puedan llevar todos los habitantes de América Latina. Latidoamericano. Latiendo al ritmo de América Latina. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Hacete oír. Estudia radio. Cursos gratuitos, con salida laboral, producción, realización integral de radio, edición, operación técnica. Taller de 6 meses, con certificado del Ministerio de Trabajo de la Nación. Prácticas semanales en los estudios de FM Moreno 90.1. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15 61 32 0407. Estudia Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. Requisitos: mayor de 18 años sin trabajo en blanco. Mi

con carne, maní, y cuando presentó el plato les encantó a la familia. El padre siempre lo criticaba, pues, porque, bueno, en esa época ya podrán imaginarse cómo veían a los hombres en la cocina. Uh-huh. Perdóname, el ají es un elemento que se toma mucho para cocinar en las culturas andinas, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, el rocoto está en toda la cordillera andina. O sea, desde Colombia hasta Chile encontramos rocoto. Incluso en México hay infinidad de ajíes. Rocoto no es la preparación, sino la verdura sola, digamos. Es como sí. Acá el morrón, allá es rocoto. Sí, uh-huh. Y rocoto relleno es la preparación. Está bien. Bueno, vos trajiste unas fotos, Neida, como para ambientar esto. Que acá Silvana, que además de participar en la construcción del programa, es fotógrafa y nos va a ayudar a describirlas. Pues son fotos tuyas, nos decías algunas. Son fotos de Víctor Hugo Castro, y algunas son mías. Bueno, en realidad yo les puedo contar qué es lo que se ve, pero bueno, lo lindo sería que ustedes que estuvieron allá puedan ampliar lo que acá estamos viendo. En realidad vemos, por ejemplo, más o menos unos 5, 6, 7 muchachos trabajando la tierra. Supongo que estarán produciendo, mejor dicho, sembrando, o bueno, están arando la tierra, están trabajando lo que después van a cosechar para consumir ellos mismos. Vemos también una foto que está muy linda, muy interesante. Varias personas, hombres y mujeres, bueno, con sus ropas tradicionales, se ve atrás la cordillera como si fuera el altiplano, en ronda, compartiendo una comida, ¿no? ¿Qué es eso, Ney? Efectivamente, estamos en una población de Cusco que es Chinchero, y fue ahí donde yo conocí la preparación del rocoto relleno. A través del rocoto relleno hay toda una experiencia comunitaria, porque allá los campesinos se unen dependiendo de... Bueno, ellos en varias épocas del año hacen como una especie de mingas. Entonces, ¿qué son las mingas? Como una reunión de gente que ayuda a los otros. Entonces hay una minga que se llama el Ainí. Uh-huh. Que a esta fue la que en la que yo estuve participando. El Ainí es el que, o sea, todos trabajan, se unen todos los que tienen una chacra, y un día van y trabajan y aran hacen el aporte de la papa en una de las chacras, al otro día en la del otro, y así sucesivamente. Uh-huh. Entonces esa experiencia yo la viví. Y la viví más como por el lado de las mujeres, porque entonces se reúnen los hombres por un lado en la chacra, y por el otro están las mujeres en la cocina, están haciendo los alimentos para llevarle a los hombres a la chacra. Uh-huh. Y en esta experiencia estuvieron cocinando el rocoto relleno, además de ensaladas, de variedades de papas, y luego... Las mujeres todas íbamos a la chacra y llevábamos la comida, hacíamos una ronda, y ahí, bueno, y también no puede faltar la chicha ni el aguardiente, obvio, obvio. Pero todo esto es para entrar en calor, porque también son unas muy frescas a la noche. Son, sí. ¿No? Digo, el picante, la chicha, el aguardiente, el calorcito empieza a subir. Y sí, pensaba... Ya la noche llegamos a la casa todos... Bueno. Por acá se está poniendo picante. Sí, a ver, vamos a abrir un poquito, vamos a sacar el diario, los auriculares, porque Leo está entrando... Con alguno de los rocotos rellenos. Bueno, a ver, Ney, describinos qué es lo que estamos viendo antes de deleitarlo. Estamos viendo los rocotos, una especie de pimientos. En este momento tenemos de color amarillo, color rojo y un poco verde. Y hay como una pastita ahí que tiene... Sí, es queso. Ajá. El queso es uno de los ingredientes principales, y el maní. Pero antes de darnos la receta, sí, lo dejamos porque... Sí. Para que los oyentes después de todo esto se estén imaginando lo que debe ser comer. Nosotros vamos a empezar a degustarlo para comentar qué es lo que estamos sintiendo y aparte cómo salimos corriendo al baño a tomar agua. Vamos a escuchar un tema musical, ¿te parece? Dale, y después de eso, ¿nos pasás la receta? Claro. Así también damos tiempo para que vayan a buscar papel o se sienten frente a la computadora y puedan escribir la receta que nos das. Vamos a escuchar Esta es mi tierra, de Eva Ilón. Ahora sí, continuamos en latinoamericano, cocinando a fuego lento con Neida y comiendo unos sufriendo su picante, pero degustando. Es picante en serio, sí. Pero es delicioso. Yo no les puedo explicar la cara de Silvana cuando se metió. Bueno, la verdad, los rocotos, estos son picantes, pero en Perú uno encuentra como más variedades. Y hay otras que no son tan picantes. Estos, si alguien se anima a hacer los rocotos rellenos, los pueden conseguir en Liniers, en el mercado de Liniers. Uh-huh. Antes de pasar a que nos dé la receta de esta exquisitez, ¿te quedó algo por compartir respecto a las prácticas comunitarias? Ah, no. Quería decirles como de lo de la experiencia que ellos tienen, la chicha y el aguardiente. Y antes de la comida, siempre hacen, le dan, escogen una madrina para servir la chicha y el aguardiente. Y cada persona, en esa ocasión fui yo la madrina, y cada persona antes de tomarse un aguardiente le da un traguito a la Pachamama. Claro, como para, ofrenda. Como de ofrenda y agradecimiento, y para que el sembrado, las papas les salga bien. Qué lindo. Sí, es muy lindo. Bueno, entonces, bueno, como les estaba contando, si se animan. Ya los oyentes ya fueron, sí, a buscar algo para anotar, se sentamos frente a la computadora y nos vas a explicar cómo se rellenan. Bueno, sí, porque me parece que centralmente estamos hablando del relleno y recién nos decías dónde conseguimos los ajíes, sí, en Liniers. En Liniers. En Liniers se llaman rocotos o, y en Bolivia también le dice, se llaman locotos. Locotos. Sí. Pero hay un proceso previo, ¿no?, que vos comentabas que en realidad se le saca el picante. O sea que esto, sí, es mucho menos picante de lo que es originalmente la verdura, sí, y así todo es picante. Sí, le comentábamos que comés el relleno solo. Yo le preguntaba si tenía algún ingrediente picante. No, me decía que por el solo contacto con el ají, el relleno toma un gusto picante. Picante, sí. Lo pueden, bueno, para quitarle el picor, lo pueden poner en agua con sal 2 horas antes. Y luego lo ponen a hervir también con agua, con sal y azúcar. Y le pueden cambiar. Lo hierven, inmediatamente hierve, se bota el agua y vuelve y se le cambia el agua. Cuando empieza a hervir, listo, tiene algún tiempo de hierve, apenas hierve, porque si no se te deshace, claro, el rocoto. Claro. ¿Sí? Bien. Y así puedes hacer 2 o 3 vecesitas para quitarle el pique. Bien, y mientras haces eso, puedes empezar a preparar el relleno. Sí, mientras están los rocotos ahí en la parrillita o en la hornalla, estás salteando la carne, carne molida, lleva carne molida, lleva cebolla finamente picada, ajo, maní tostado y molido. El maní le da un toquecito, sí, un sabor. Un sabor muy especial. Y lleva huevo, huevo no, cocido. Perdón, Leo no puede ni hablar. Sí, Leo no puede ni hablar. Aquí está deleitándose. Está parado atrás de nosotros con un plato en la mano. Ya está, ya terminó, sí, el programa para Leo. Bueno, y con eso se hace, se revuelve todo y se hace el relleno. Luego se le agrega un poco de huevo batido, leche y queso. Y se lleva al horno por media hora. Uh-huh. ¿El relleno el queso, solo? El queso. ¿El relleno solo no, o ya dentro de los? Dentro de los, ya rellenados los rocotos. Ajá. Como el pastel de papa, lo rellenas. Y lo rellenas, todo, lo pones en una refractaria, en un molde, en lo que sea. Y le agregas la mezcla de huevo batido, leche y queso. Es, uh-huh. El queso es uno de los ingredientes. Queso fresco, queso rallado. Queso fresco. Bien. Uh-huh. Queso fresco, entonces, y ya lo dejas media, más o menos media hora que gratine. Y o listo. Sea, un fuego mediano, ni muy fuerte ni muy lento. Sí. Mediano. Esto se puede comer tanto frío como caliente. Sí. Y el rocoto es un, puede ser un plato principal, puede ser acompañante. En el día de hoy lo estamos probando con una papa peruana que se llama papa lisa. Uh-huh. Y es una papa también, es una papa amarilla roja. ¿Dónde la conseguiste? La en papa? Liniers también. Liniers también. Les, sí, contamos que tiene como un sabor, decíamos, a la remolacha, sí, nada más que la forma no es, es más chiquita, es coloradita, amarillita. La papa, pero, lisa también se llama oyuco. Uh-huh. Muy rico, ¿no? Sí, muy rico. Allá en Perú, todas las, por lo general, la papa es uno de los principales acompañantes de la cocina. Claro, Ney, ¿vos esto lo aprendiste allá o ya lo sabías hacer? No, yo lo aprendí en Perú. Ellos te enseñan, sí, en ese sentido, sí, son sí, generosos, digamos, enseñan, sí, sus recetas. Sí, es muy linda, muy, muy lindo cuando uno viaja y se puede encontrar como con todas estas preparaciones, comidas y también es como un sabor nuevo, claro, que entra a tu vida y además hoy con estas fotos estoy como recordando ese, claro, momento, ese evento y la comida es eso, claro, la comida te lleva a recordar personajes, eventos, es mágica, la comida es mágica. ¿Y cuando reúne? Y ¿cómo? Cuando reúne también. Cómo me gusta esta sección, ¿eh? Podríamos usarla más seguido. Mirá. La verdad que cerrar así el programa da gusto. Ney, ¿una próxima receta? ¿Tenés idea? Y me habían contado que en uno de los programas pasados llamó... Sí, nuestro amigo Mateo. Nuestro amigo Mateo pidiendo la receta de las chipas. Uh-huh. Entonces, posiblemente, en la próxima sección nos trasladaremos al Paraguay. Bien. Brevemente, pues se nos está acabando el programa y queríamos que los compañeros Aguafuertes pasen, como para volver a una vieja práctica que teníamos en el Fernando Moreno, hacer un pase de programa. Nos habías contado que las arepas, que fue tu presentación. Y hoy les traje arepas. Nos trajiste arepas. Por encargo. Pero que también las puedes entregar a algún oyente por encargo. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es eso? Dale, contanos. Bueno, estoy haciendo arepas. Estoy haciendo arepas en vista de que les encantó las arepas. Y si yo quiero arepas, ¿dónde te las pido? Y me las pide al teléfono 15-65-41-5462, que es mi celular. 15-65-41-5462. Bueno, si yo te quiero comprar arepas, ¿cuántas te pido? ¿Cuántos salen? A ver, tiene que ser por pedido y que sea antes del martes, pues. ¿Para entregar? Para entregar el jueves o viernes. Bien. Y se venden una docena de arepas por 15 pesos. Bien. Bueno, muy bien, ¿eh? Y las arepas son más o menos... Nosotros ya encargamos, ya nos trajo, ya nos estamos llevando. El fin de semana vamos a ver el partido Argentina-México comiendo arepas. Y a lo mejor para los oyentes, que es la primera vez que escuchan la columna de Neida, les contamos que las arepas es el primer plato, por decirlo de alguna manera, que nos trajo Ney en esta columna. Y son realmente muy ricas. Muy ricas. Y qué rico compartir hoy los rocotos con los chicos de Aguas Fuertes también, ¿no? ¿Cómo también, no? Tenemos acá ¿cómo? Presente un no integrante. Por supuesto, vamos a comer. ¿Cómo? ¿Van a comer también? No, claro. Pero no era el trato ese. Ah, pero... bueno, tenemos acá presente a Víctor Castro. Neida, gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, nuevamente. Gracias. Te esperamos muy pronto, lo más pronto que se pueda. Hasta chicas. La próxima columna. Víctor, vos también estuviste en Perú, nos estaba diciendo. Sí, buenas noches. Estuvimos en Perú. Allá nos conocimos con Neida. Mirá qué bien. Incluso es el autor de una de las fotos que estamos viendo. Sí. Sí, una experiencia muy linda, vivimos ahí con gente de un pueblo llamado Chinchero, muy lindo, una familia que nos albergó en su casa, nos dio toda la calidez peruana. Bueno, pero Víctor en realidad, además para contarnos esto, está por otra cosa. Yo digo, está acá, se metió para garantizar que terminemos en punto. Este es el fondo de la cuestión. En la superficie nos va a contar qué va a haber en Aguafuertes, Víctor. Ahí está, para eso venía. Bueno, hoy vamos a estar tratando en Aguafuerte un tema que no voy a adelantar, porque siempre se me va... Siempre me tiento a decir qué es lo que va a haber, pero siempre es sorpresa el tema del día. Lo que sí vamos a contar es que vamos a estar charlando con gente del Centro Cultural Las Catonas, que estuvieron haciendo una movilización el miércoles en la plaza para exigir justicia ante los hechos que ocurrieron con el concejal Fray. Uh-huh. Y después vamos a hablar también con Juan Ruedi, que estuvieron hoy participando y organizando la actividad antirrepresiva que se hizo en la plaza. Vamos a tener una novedad que vamos a implementar a partir del día de hoy. Una vez al mes vamos a hacer con una banda acústicos, así que a partir de las 11 enganchense ahí. El dial firme que vamos a estar compartiendo con la banda La Picada. Van a estar haciendo un mini acústico, más o menos 5 o 6 temas van a estar haciendo los chicos. Y bueno, y las secciones de siempre de Aguas Fuertes. Bueno, qué propuesta, ¿eh? Para compartir hasta las 12 de la noche acá en FM Moreno. Ya nosotros nos vamos despidiendo latinoamericanos y terminamos a punto. Sí. María, nuestra productora, se perdió los rocotos rellenos. Sí, María, la productora periodística y coordinadora de aire de latinoamericano, no vino hoy. Y Ceci, que estaba enferma. Bueno, María mañana rinde un examen, así que hoy estuvo ausente. Le deseamos mucha suerte, pero te perdiste los rocotos, María. Es difícil hablar comiendo y encima habiendo comido algo picante, ¿no? Porque la garganta como que empieza a cerrarse y esas cosas. Llegamos al final. ¿Quiénes hicimos latinoamericanos? Bueno, los que estamos presentes, Fernando Gómez, Neida Rodríguez, aquí sentada, Cecilia D'Amico, que bueno, se retira porque estaba enferma, en la conducción, Martín Raffo, Leonardo Smerling, quien les habla, Silvana Urralde, y María Adela Gambusi en la operación técnica. Bueno, como ustedes saben, pueden volver a escuchar Latinoamericano el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Nos pueden seguir mandando un mensaje de texto para el sorteo del libro que vamos a hacer de La Caverna de José Saramago el próximo viernes. Y también nos pueden escuchar durante toda la semana en fmmoreno.com.ar. Exactamente. Así es. Nos despedimos hasta el viernes que viene. Muy rico todo, ¿eh? Y quédense con Aguafuertes Rockeras, ya lo anunció Víctor, un programa que promete. Aguafuertes. Aguafuertes, perdón. Aguafuertes. Ahí está. Hasta el viernes que viene. Muchas veces me pregunté por qué si él nos dejó. ¿Por qué no nos dejó una semilla? Pero por ahí yo pensé de esa manera en forma muy egoísta, cosa que Darío no lo era para nada. Pero hoy me doy cuenta que ha dejado algo más, mucho más importante, que es el hecho de crear nuevas conciencias. Yo agradecido a todos ustedes y gracias por el aguante, gracias por acordarse de mi hijo y gracias. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.